Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 430, el día 21 de abril del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios de no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, ¿por dónde vamos hoy? Primero, la confirmación de la condena a los asesinos policías que mataron justamente y torturaron a Lucas González en Barracas y a sus amigos. Una noticia que realmente da un aliciente, una pequeña esperanza, un poquito de fe en lo que podría ser el blindaje al totalitarismo reinante. Luego de esto, un reportaje de este señor Méndez en Tele9 respecto al pacto narco y el gobierno nacional. Son cuestiones que son realmente incontrastables porque más allá de opiniones son escritos que hay en causas judiciales que las cuales fueron condenados las personas que Patricia Bullrich y el gobierno de Mauricio Macri en su momento y hoy día de Milei protegen. Luego de esto, un breve reportaje a Daer de la CGT hablando respecto al paro, el paro que fue muy movilizante, masivo, y después, pegadito en el mismo audio, un diputado de Paraguay, justamente oficialista, o sea, de quien gobierna hoy, que le canta a las 40 de alguna manera y le dice a Javier Milei que por más que él sea porteño, por ahí no va la cosa. Luego de esto, la palabra de Leandro Santoro, que también investiga escándalos y corrupción dentro del gobierno de la ciudad con las contrataciones públicas. Y al finalcito, ya como para llegar, vamos a escuchar un recorte, que es el recorte de José María Aznar, allá por el año 2008, al finalizar la reunión de la Fundación Libertad, donde directamente anticipaba, el audio fue de casi 20 y pico de minutos, rescatamos 3 minutos, y después con el profe Alejandro Correa, quien nos va a acompañar en la segunda hora, vamos a ir hablando respecto a este tipo de cosas y de qué manera esta derecha que hoy gobierna no es improvisada, no es justamente no es improvisada, es muy profesional y tiene planes muy claros que los va concretando a través del tiempo. Mientras tanto, los que estamos de este lado de la grieta seguimos peleándonos entre nosotros con escarbadientes y escupitajos. ¿Qué pasó? Bueno, hoy nos desayunamos con la noticia de la muerte de Francisco, el Papa argentino, la primera vez que hay un papa latinoamericano, la primera vez que se rompe la hegemonía europea respecto a los papados. Y del Papa Francisco podemos decir en principio que es una persona que representa la fe católica, cristiana, apostólica y romana, que engloba a miles de millones de seres humanos, que aquí en la Argentina es la religión mayoritaria, que los fieles de Francisco merecen respeto, como todos los hombres y mujeres de fe. De fe, digamos, y que justamente adopten posturas acordes a a lo que rezan, no los hipócritas que se disfrazan de religiosos para hacer trapisondas y cometer delitos o aberraciones. Estamos hablando de aquellos seres humanos que necesitan tener fe, que creen en el Papa, que creen en Francisco, y que en esta Pascua vimos una cuestión épica, un Papa ya en los últimos estertores de su vida, llegando a lo que podríamos considerar una de sus metas, haber podido estar en la Plaza de San Pedro en el momento de finalizar la Pascua. Por eso, insisto, Argentina es un país de culturas múltiples, es un país donde no hay persecuciones religiosas y realmente resulta, no voy a usar la palabra repugnante, pero sí como una cuestión de abuso del anonimato, insultar de cualquier manera aquellos que tienen fe en la religión católica, apostólica, romana, en cualquiera de sus ramas y en cualquiera, como lo es burlarse del judaísmo, del judío, como lo es burlarse del musulmán que reza de acuerdo a las reglas del Islam, como todas las religiones alternativas, todos merecen respeto, todos son seres humanos de fe y por eso nosotros no ofendemos, nos cuidamos muchísimo de ridiculizar cualquier tipo de rito o dogma de cualquier tipo de religión, sea la que sea. Por lo tanto, compartimos el dolor de la grey católica, por más que no es la religión que yo profeso, pero muchísimo respeto a Francisco como líder mundial, a partir del inicio de su papado, asumió un rol que fue el rol de ponerse del lado de los más débiles, justamente en una estructura anquilosada, cerrada, conservadora, represiva, como es la Iglesia Católica. Él se atrevió a dar pasos firmes respecto a la integración de los homosexuales, a poder dar la bendición a matrimonios de personas del mismo sexo, de poder luchar contra la pedofilia y el abuso infantil y de haber obligado a que muchas veces la iglesia tenga que estar del lado que a algunos jerarcas no les gusta, esto es del lado de los pobres, prefieren estar en los cócteles de las grandes reuniones gubernamentales que estar en el barro y oliendo mierda y poniendo una mano de contención en los de más abajo. Por eso el Papa Francisco, jesuita él, franciscano después, todo mi respeto. Y bueno, a mi modo de ver, es una gran pérdida para la humanidad porque era una voz que todavía era potente, es una voz que no se calló nada con los líderes mundiales y que es una voz argentina que aquí en la Argentina es despreciado, ninguneado, basureado por algunos que realmente no reviste ningún tipo de estatura, ni intelectual, ni moral, ni ética para referirse al tema. O sea, descanse en paz, Papa Francisco. Después, estamos viendo que en la Argentina se hace necesario la reconfiguración de la desobediencia civil. En los audios que vamos a escuchar más adelante, vamos a explicitar de qué manera para el gobierno nacional lo único importante es el control de las calles, el control social y no el control del crimen organizado con el cual se siente muy cómodo compartiendo, departiendo y haciéndose favores mutuos, como vamos a escuchar en uno de sus audios. Por eso digo, hace falta una reconfiguración de la desobediencia civil y rescato lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos, donde a escasos 100 días de haber asumido Donald Trump, la gente se largó a las calles en números impresionantes. Encontramos ahí un recital que hizo John Baez con Neil Diamond, donde había más de 250.000 personas en una plaza, y allá salieron los viejitos y las viejitas, desempolvaron sus guitarras, se pusieron sus chaquetas y salieron a recorrer Estados Unidos para luchar contra la oligarquía y el totalitarismo de Donald Trump y quienes lo acompañan. Un ejemplo que para los chauvinistas de aquí, de Argentina, que putean y que insultan a todo lo que sea norteamericano, por lo pronto serviría como para confrontar y preguntarse, ellos hacen esto y nosotros, ¿qué hacemos? Así que bueno, de eso venimos hoy y confirmamos que la Cámara de Casación revisó el fallo de la causa del crimen de Lucas González, el futbolista de 17 años asesinado en Barracas en el año 2021. Los jueces, Duarte Petit, mirá vos, una persona muy, muy buena que conozco, confirmaron las condenas a prisión perpetua para los policías de la ciudad, Gabriel Isasi, Fabián López, Juan José Nieva, quienes fueron declarados culpables por los delitos de homicidio quíntuplemente agravado en perjuicio de Lucas y de tentativa de homicidio agravado contra tres de sus amigos. Es el reporte número uno. En las noticias, en este caso, con novedades muy importantes. Fabián, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Barra. Buenos días a la audiencia de Todos en Cuero. Sí, porque el 17 de noviembre de 2021, cerca de las 9 de la mañana, y cuando se retiraba del entrenamiento para probarse en el Club Barraca Central, Lucas González fue asesinado por policías de civil que lo encerraron ahí en el barrio de Barracas, y a partir de ese momento se desató esa mañana todo un trabajo de parte de la policía para de alguna manera proteger a los propios uniformados y hurgar las pruebas, esconderlas. Llevaron un arma de juguete que tiraron dentro de la camioneta que conducía Lucas González. Y fueron apresados en ese momento. Él junto a Joaquín y un compañero más pasaron la noche detenidos en una comisaría para menores cuando no había ningún tipo de necesidad. Y lo que sucedió ayer es que un fallo de casación confirmó que la policía actuó de manera racista y será clave para discutir cómo los agentes intervienen en los barrios populares. Esto es de un tuit del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Carlos, pude hablar, ansia. Y ahora el paso superior, la sala más que le sigue, confirmó, y es la primera vez en la historia que se condena a alguien también por un crimen de odio. Ajá. Esto es fundamental. La causa la llevó adelante Gregorio Dagón, de quien también vamos a escuchar unas palabras, pero dentro del gremio de camioneros lo sostuvieron durante un tiempo, inclusive que él no trabajó. Hoy el padre está sin laburo. Claro. En una situación bastante penosa en cuanto a lo que ha significado desde el punto de vista personal, con otros hijos que sostener. Pero bueno, eso es lo que hoy... Le rompió, rompió toda la vida a esta gente, ¿no? Le rompió toda la vida, efectivamente. Claro. Claro. Y escuchemos lo que decía Gregorio Balón. A ver. La Cámara de Casación dejó firme un fallo que es un precedente histórico, por cuanto en la Argentina y en muy pocos países del mundo, te diría que ni en Estados Unidos, existe el asesinato, es decir, el crimen de homicidio agravado con el agravante del odio racial. Deja jurisprudencia para muchísimos años. Es la primera vez en la Argentina donde hay un homicidio perpetrado por el Estado Nacional, en este caso por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se llama violencia institucional. En el debate oral podemos observar que la policía hace un gran encubrimiento, que colocan un arma, que le quieren echar la culpa a los chicos terminan presos y los policías tomando champán. Así empezó este caso. Los diarios decían un abatido, dos detenidos y un prófugo. Finalmente, luego de una tarea bastante ardua, logramos condenarlos y pudimos establecer que el homicidio fue quíntuplemente agravado y entre ellos por odio racial. Es decir, que a Lucas lo mataron por ser marrón, por su color de piel. Alejandra Daya comenta la revista Noticias de esta semana. El discurso de mano dura aplicada no ya contra delincuentes, sino manifestantes en cualquier tipo de protesta callejera, es una carta que viene dándole cada vez más presencia a la ministra Patricia Bullrich en el entorno presidencial. Apología de la represión es el título de tapa de Noticias de esta semana. Una investigación sobre los efectos de esta filosofía y praxis oficial. Te contamos la intimidad de los avales que desde el gobierno se le dan a los efectivos de seguridad que atacan con brutalidad y fuera de los protocolos de las fuerzas. Como el policía Cristian Rivaldi, que gaseó a una nena y fue provocativamente ascendido a jefe de operativo para comandar represiones callejeras. O el manto de impunidad que protege al gendarme Guerrero, el cabo primero que disparó y dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo, mientras que el colega fotógrafo por cuyas imágenes se pudo identificar al gendarme, fue echado de la Secretaría de Cultura de la Nación, donde trabajaba desde hace más de 10 años. Y para completar la escena intimidatoria, el Ministerio de Seguridad Nacional denunció por mal desempeño al juez Gallardo, quien había ordenado a la policía de la ciudad que custodie la marcha en defensa de los jubilados. Decíamos ya en el programa anterior, el gobierno de Javier Milei, como lo denunció Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se siente muy cómodo rodeado de delincuentes, de narcos, de lavadores de plata, de estafadores. Ese es el ámbito donde mejor se desarrolla. No se siente cómodo cuando el pueblo hambriado le grita en la cara su miserabilidad. El juez Alejo Ramos Padilla. El hecho de García Mancilla y Lijo marca un grave antecedente porque un juez del máximo tribunal cuyas decisiones no tienen revisión es designado como un empleado del Poder Ejecutivo. Advirtió que ello podría abrir las puertas a cubrir los 300 cargos que están vacantes en la justicia por personas nombradas en comisión. El juez federal Alejo Ramos Padilla consideró que tanto el Congreso como el Poder Judicial deberían repudiar explícitamente el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema para evitar que un gobierno vuelva a intentar, que otro gobierno vuelva a intentar una designación de estas características. Si aceptamos que existen dos procedimientos para nombrar jueces, se pierde la división de poderes consagrada por la Constitución. Y unamos estas palabras del juez Ramos Padilla, haciendo un llamado al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y también a la población en general. Estamos realmente en peligro, hemos perdido la democracia, si no se dan cuenta, avívense porque esto viene increyendo. Vamos a escuchar el reporte número 2, Pacto Narco. Que estaban en el área de seguridad habían sido policías. Como policías lo conocían al narco, de los allanamientos. Había comunicaciones entrecruzadas entre ellos. En un momento Noemí Bordeira, esta mujer, Griselda, le pide 1000 kilos de ropa. Bueno, termina presa. El tema es el siguiente. Ricardo Frank, el que viste vos recién, es el comisario. Y era el que decía, bueno, sí, lo conocíamos. La verdad es que lo conocíamos. ¿Es el señor Pagliotto, Adolfo? Fue el abogado defensor de Sergio Barisco durante el largo proceso judicial y durante el juicio. De Sergio Barisco era el intendente, ¿no? Se entiende hasta ahí. El intendente de Cambiemos, el dirigente político. Tavicelis era el narco. Pero ahora vamos a dejarlo a Tavicelis y vamos a entrar con Barisco, que fue condenado a 6 años por haber comercializado estupefacientes desde el municipio, ¿escuchás? Anunció que en una reunión mantenida en la Casa Rosada con Patricia Bullrich, esta le manifestó, muchachos, vamos a hacerla corta, entreguen a Bordeira y a Pablo Hernández y lo salvamos a Barisco. Bordeira era la subsecretaria de seguridad y Pablo Fernández era un concejal. Entonces, ¿qué dijo Bullrich? Bueno, ¿está hasta los huevos Barisco? Bueno, vamos a hacerla fácil. La señora que dice que pelea con el narcotráfico, a espaldas de la sociedad, le decía, tranquilo, muchacho, dale, ya está. Pero te vas a enterar de una cosa tremenda, ¿eh? Estaba Milman en esa reunión. El que borró los celulares, ¿te acordás? En el intento de asesinato a la ex vicepresidenta de la Nación. Él borró los celulares. Entonces, ¿la justicia qué dijo, Adolfo? hay que investigar lo que dijo este señor. Claro, cuando durante un juicio se escucha algún testimonio del cual... Siendo es real, los jueces dicen esto. Tres después, jueces. Después el fiscal muere y no se sigue más la causa. Lo que hay que... Cuando se da inicio a la causa del fuero federal contra Sergio Barisco, somos convocados a una reunión en Casa Rosada que efectivamente la tuvimos. Sergio Barisco, la entonces ministra Burrich, su segundo en aquel momento, Gerardo Milman, el propio Rogelio Frigerio, quien habla, gestionó esa reunión, quien tenía bastante predicamento en ese momento en la provincia de Entre Ríos, que hoy es el gobernador, y en aquel momento cumplía de ministro del Interior de la Nación. Me refiero a Rogelio Frigerio. Querio, se producía la reunión. Dale. ¿Cómo fue esa reunión en donde estuvieron Bullrich, Frigerio y Milman, entre otros? ¿Qué pasó en esa reunión? En esa reunión, Bullrich ahí nos pareció ya una persona muy soberbia. En un momento me dice, bueno, vamos al grano. Yo, Sergio, te pido de cortarte es que vos quedes exento, quedes fuera de todo el centro. Y hay una sola forma. Descargar el... la funcionaria de su gobierno, Griselda Borreira, y en el concejal Pablo Hernández, toda la responsabilidad, es decir, que se hagan cargo, deslindar la responsabilidad en ellos dos, cosas de vos quedar. Y después, con el correr de los días, incluso Frigerio, cada vez que hablaba, me decía que recordarle a Sergio que está pendiente de eso, que lo piense. Frigerio te insistió varias veces con esto. Me dijo, vos sabés que la llave la tiene ser. Ya sabés la propuesta que le hizo Patricia Bullrich. Presten atención de este lado de la grieta. A veces ironizar, yo escucho a algunos y algunas que todavía hablan de ellos, ay, viste, con risas, ay, mirá lo que hizo la... Loco, ¿no te das cuenta que nos ganaron? Que en esta etapa son vencedores y que no existe la justicia, no existe a dónde reclamar, que hoy le toca a estos y estamos hablando de la Casa de Gobierno. No estamos hablando de cuestiones que se hablaron en una esquina entre borrachos. La tipa que hizo esto, el tipo que hizo esto, hoy es gobernador, Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos. Patricia Bullrich es la jefa de las fuerzas de ocupación de la República Argentina. Esto es la fuerza de seguridad y no tiene ningún tipo de problema. Acá no se tocan los intereses del narco, no se tocan los intereses de las finanzas que provienen de la elusión impositiva y del narco, al contrario, se fomentan y, por supuesto, tampoco existe la seguridad ciudadana. La única seguridad que existe es la de ellos, con una fuerza de choque que les sirve estilo mafia para seguir robando y cometiendo crímenes tranquilos. Un día pasó en abril, el 19 de abril, el levantamiento del gueto de Varsovia. Las tropas alemanas rodeaban el gueto de Varsovia y cuando quienes estaban sitiados, la población judía, supieron que los traslados eran a campos de exterminio y que esas personas eran sometidas a torturas y no volvían, se creó la necesidad de luchar contra la deportación masiva de judíos. La izquierdista Organización Judía de Combate y la derechista Unión Militar Judía acordaron formar y entrenar las tropas. La revuelta se desarrolló entre el 19 de abril y el 16 de mayo de 1943, liderada por Mordechai Anilowitz del Movimiento Juvenil Judío Hayomer Hatzair de izquierda y por Paul Frenkel del Movimiento Betar. A diferencia de la defensa del 18 de enero que habían hecho otros ocupantes, en ese caso los judíos polacos habían resultado vencedores y consiguieron fugarse del campo de concentración. Digo, no nos olvidemos que imágenes de resistencia existen, que instancias de resistencia también existen y que justamente este 19 de abril y otro 19 de abril, en este caso del año 1775, abril 19 del año 1775, se confrontó al colonialismo británico en la batalla de Lexington and Concord. Eso fue un tiro en el corazón que giró alrededor del mundo. Abril 19 de 2025, esto es hoy día, millones cada día en Norteamérica luchan para defender la democracia y luchar contra la tiranía de los oligarcas. Esto es las movilizaciones masivas que se están dando en Estados Unidos, y aquellos luchadores sociales, aquellos líderes, incluso estamos hablando de John Baez, personas de más de 75 años, se ponen al frente y están haciendo un peregrinaje y una caravana alrededor de los Estados Unidos para que la población se manifieste contra el totalitarismo de Donald Trump. Vamos a escuchar el temita número uno, Scorpia y el Indio Solari, el tema se llama Refugio. Tan sola no, en mi delirio errante, porque no encajo, no, en esta embestida dominante. Llévame a tu refugio de almas solitarias, quiero enseñarte y que acaricies mis alas, que nadie puedo mostrarle, quiero que me abraces y me digas que tus ojos ven como los míos, y atraparte la mirada como lo hace por horas el fuego conmigo. Quiero que seas mi mejor amigo y me quites los complejos, porque en nadie más confío. Te voy a cantar una canción del desierto, que es la que hace a mi mundo brillar. Te contaré que allí todo es tan limpio, que hace que no nos gobierne el temor. Y si la verdad nos hace libres, no lo hace en realidad. Pero qué coraje hay que tener para enfrentar a la libertad. Un espejo, la verborragia, el pensamiento ocupa espacio, se come el tiempo incomodándome en el cuerpo. Miro hacia abajo, mis pies rebeldes, donde está el suelo, se desvanece. Soy como el eco de un sueño recurrente. Una nueva corriente creadora del Indio Solari, en este caso con Scorpia. Después vamos a escuchar otro temita que también está pegando mucho. Vamos a escuchar el reporte número 3. Daer y un diputado del Paraguay dicen: bueno, primero que nada, creemos que fue un éxito en las 36 horas de acción sindical. La movilización de ayer nos mostró claramente una foto y una participación muy grande, no solo nuestra, no solo de la Confederación General del Trabajo, sino de otros sectores sociales, de la gente que entraba y salía permanentemente, y que arrancaba una agenda con un reclamo muy justo, ¿no? Que tiene que ver con los ingresos de jubilados y jubiladas y tiene que ver también con lo que es que no puede haber una ecuación en un esquema económico que libere los precios a la bondad de cada uno de los empresarios formadores de precios y que por el otro lado nos tengan pisadas las paritarias y cuando vos conseguís alguna recomposición más o menos adecuada no te la terminen homologando. Sí, el primero de mayo nos vamos a movilizar, el día martes vamos a tener ahí la reunión organizativa y la definición hacia dónde y demás. Eso por un lado. Por otro lado, lo que pasa es que nunca hubo luna de miel. No hubo. Vos recordás que asumieron y en el mes de diciembre nos metieron el decreto, sí, 70/23, uh-huh, el DNU, que modificaba administrativamente toda la Argentina y modificaba destruyendo la columna vertebral de los derechos laborales, ¿no? Eso fue. Y después empezamos a vivir toda esta realidad, que lo único que cerraba esto era vendiendo reservas y bajando los ingresos. Yo le sigo, presidente Milei, y bastante. Y le sigo desde antes que usted sea presidente. Le sigo cuando ya era prácticamente insoportable escuchar las entrevistas tuyas, porque demasiado ya te exaltabas. Después bajaste un poquito de tono, pero te sigo desde siempre. Y si lo que vos proponés es simplemente crecimiento económico para que tu Excel sea lindo, vas por mal camino. Porque todo esto que nosotros hacemos, de convocar elecciones, de conformar gobierno, lo hacemos únicamente por un tema social, para trabajar en comunidad. No para tener lindos números, buena estadística, un lindo Excel, no más. Y ejemplo de eso es Paraguay. Nosotros tenemos un buen Excel. Nosotros tenemos crecimiento económico estable, sostenido hace años. Nosotros tenemos de la inflación quizás más baja de la región, pero no pasa absolutamente nada. Los paraguayos no tienen salud, los paraguayos no tienen educación, los paraguayos no tienen seguridad. Los paraguayos eligen vivir en Argentina con una superinflación antes que vivir en Paraguay con una buena economía. No se olviden, queridos, queridas, queridoas, dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Vamos a escuchar el temita número 2, se oye desde afuera. Están perdiendo el juego y nunca se dan por vencido, que abrazan sueños en sus nidos, que mueren en la madrugada por el honor de los soldados que defendieron nuestra tierra, y un presidente sin reparo va honrando a Thatcher y a Inglaterra. Por la memoria y las abuelas, y cada desaparecido es de terror que el genocidio. Desde la cárcel hoy nos gobierna. Se oyen de afuera los guardapolvos defendiendo las escuelas, tirados mano a mano a bastonazos, mientras su nieto uniformado lo golpea. Por las esquinas ruido saca cacerolazos, una provincia sin auxilio que se incendia. Balas y gases despejando las aceras, a un laburante que exprime su billetera. Un pueblo en marcha con los universitarios, llanto de niños vendidos en frontera, hambre y espera en mesa de los comedores, los hospitales en lucha y sin respuesta. ¿Dónde están hoy la CGT y los sindicatos, los peronistas radicales y la izquierda? Se escucha el caos caminando la vereda de una Argentina destrozada a motosierra. Se oyen las campanas lejanas y esperanzadas de las escuelas rurales, gaviotas y silbidos de sal de los estibadores del puerto. La música suena en la radio de los obreros de la construcción, eternos equilibristas de andamios. Un plato, una mesa y esa ventana que siempre, pero siempre te espera. Un martes cualquiera, 5 contra 5 paralizan sus mundos detrás de una pelota. Las persianas del viejo almacén despertando un barrio entero. Vendedores ambulantes pregonando sus ofertas y en la misma esquina una pareja se jura amor eterno. Un andén con promesas, un grupo de gente viajando lejos. Una abuela de cualquier lugar de este bendito país espera a sus nietos con la receta secreta que cambia por sonrisas. El caos organizado, un tablado y mi murga, cantando todas sus verdades. Aunque no quieran, hay que juntarnos para poder dar pelea. No es la última y tampoco es la primera. Que nadie afloje ni abandone las trincheras. Hay un futuro por las calles. Se oyen de afuera. Lo que no se oye, lo que no se ve de este lado de la grieta, es que mientras se sigue ironizando y poniendo aires de superioridad respecto al mileísmo, al PRO, a todos los crueles perversos y cruelas perversas que andan por ahí, sucede lo siguiente. Una militar de la Armada Argentina estaba siendo entrenada para reprimir a civiles. En esa instancia, en ese entrenamiento, fue golpeada. Al día de hoy todavía está en coma. Sus propios compañeros la golpearon fuertemente. Y si no hubiera sido por este tema y porque la familia de la militar denunció, esto no se hubiera sabido. Y lo interesante es que senadores de Unión por la Patria solicitaron la presencia del ministro de Defensa. Ese tipo de prácticas están prohibidas en la Argentina, afirmó Oscar Parrilli, ministro de Defensa. El ministro de Defensa, Luis Petri, para que explique por qué la Armada realiza entrenamientos antidisturbios, una actividad prohibida por la Ley de Seguridad Interior. Y vamos a escuchar el reporte 4, Leandro Santoro. A generar una comisión investigadora para investigar todos estos contratos. Y el día que sea jefe de gobierno... ¿A mí y Caputo? A todos. Pego la pregunta a otra cosa que hace... Sí. Yo, a ver, un montón creo que se descuidó muchísimo, pero no se descuidó el último año. Se descuidaron los dos últimos años de la gestión de Horacio. Estaba haciendo campaña. Exactamente, y el último año fue un desastre. El último año fue un desastre. Por supuesto que cuando asume Jorge se ve que renovaron algunos funcionarios que se ve que tenían algún tipo de vínculo con las empresas terciarizadas, y hoy el gran problema es que no controlan las empresas terciarizadas porque la gente desconoce que en realidad atrás de cada prestación de servicio que pensamos que brinda el Estado, en realidad hay una empresa privada que no está siendo controlada. Por ejemplo, la recolección de residuos. Exactamente. Hay 6 empresas privadas. Por ejemplo, Cliva, ¿no?, que es de la familia Rogio. Bueno, son los mismos que operan el subte, Emova, la misma familia. Y son los mismos que tienen a su cargo el mantenimiento de hospitales y de escuelas. Entonces, la gente desconoce que el PRO, Larreta, Macri, Mauricio, Jorge y otros muchachos más, construyeron una gran caja tercerizando en sus amigos la gestión de la cosa pública a través de empresas privadas. Nicky Caputo, el amigo del alma de Mauricio, es proveedor del Estado, tiene concesiones y además hace trabajos para el gobierno de la ciudad. La gente desconoce eso, por eso una de las cosas que nosotros decimos es, cuando nosotros estemos en la legislatura porteña, desde la legislatura, o sea, más porque... a investigar, a generar una comisión investigadora para investigar todos estos contratos. Y el día que sea jefe de gobierno... ¿A Nicky Caputo? A todos. Sin ningún tipo de persecución ni de prejuicio. Tal vez el señor Caputo es un gran prestador de servicios públicos de la ciudad. Ahora, yo quiero saber si está prestando servicios públicos porque es amigo de Macri o porque es el mejor, porque le brinda mejores bienes y servicios. Porque la gente no lo sabe. Bueno, la otra pregunta, la que viene pegada al discurso de Santores, y antes, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué, porque estos contratos no empezaron hoy, son contratos ya añejos. ¿Y qué pasó? Nunca se investigó. El kirchnerismo, vamos a escuchar el reporte número 5, Peter Capusotto dice... Estamos divididos, no lo podemos negar, pensamos distinto, no nos podemos reconciliar, hay que admitirlo. Kirchnerismo, y dale con el kirchnerismo. No sé si es algo que me gusta. No lo sé. Detrás de un desacuerdo se pueden abrir otros. El kirchnerismo no tiene nada de malo. A mí me gusta. Me gusta. A ver si se entiende. Me gusta. El desacuerdo puede ser la semilla de la ira y el enfrentamiento. ¡Kirchnerismo! ¡No quiero más kirchnerismo! ¿Cuántos años van a joder con el kirchnerismo? Una división que tuvo un origen. Puede ser que el kirchnerismo sea más show que otra cosa. Más show que otra cosa. Obvio que el kirchnerismo es show. Por eso lo amo. ¿Kirchnerismo es parte del rock? ¿Es música o qué? Una división que alimenta otra división más profunda. Yo no quiero show. Yo quiero música. Si quiero ver luces de colores pongo a King Crimson y me endrogo. ¿Es importante la música o es importante el show? A mí me gusta Lady Gaga, la verdad. Puede ser que sea de homosexual, pero me gusta. Lady Gaga, dame Lady Gaga. La música yo, coreografía. Ser kirchnerista es difícil, en muchos lados no puedo decirlo, todos me critican. Yo veo bailar a Cristina Aguilera y se me humedece la cachufla. He dejado de hablar con amigos, hay familiares a los que ya no visito. ¿El rock necesita show o lo importante es la música? No sé, yo escucho jazz, Miles Davis. En cualquier reunión siempre termino discutiendo por mi kirchnerismo. Ojalá pronto nos tranquilicemos y retomemos el diálogo que tanto le hace falta al rock. ¡Oh, el del teléfono! ¡Que hablas mal de One Direction! ¡Y no te doy con el casco! ¡Tomá, hijo de puta! ¡Más respeto con One Direction! Please allow me introduce myself. El kirchnerismo trae divisiones, ya sabemos. Vamos a escuchar otro tema dentro de la nueva línea creativa del Indio Solari. Santos Fumadores, con Valentina Cook en este caso. Intenté separar el tiempo y mi vida, y el tiempo feroz casi me la quitó. Luego será la lluvia y

Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 430, el día 21 de abril del año 2025. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quiénes hablan? Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido. Le da la bienvenida a nuestro querido colega, amigo y compañero, correligionario y camarada, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andan todos por ahí? Saludos, Pedro, saludos la retaguardia, saludos, Ángel. ¿Cómo andamos, querido? Bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? Tal cual, tal cual. Yo tenía preparado un punteo, no sé si vos estás de acuerdo, pero a mí me parece, me interesa, nos interesa también a los que escuchan, escuchar tu opinión respecto al... a la pérdida en el escenario mundial de un actor importante como Jorge Bergoglio, el Papa. Yo no le llamo más Jorge Bergoglio porque él mismo dijo que él renunciaba a todo lo que fue Jorge y su historia a partir de que asume como Francisco. Es más, él, por ejemplo, ahora me enteré que en su lápida lo único que va a poner es Francisco, no Jorge Bergoglio ni ningún otro tipo de dato. Lo cual yo creo que marca... En lo que es, en lo que son los mensajes simbólicos, los grandes mensajes simbólicos, un cargo de poder mundial como es el papado, que representa a más de 2.400 millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, se despoja de su historia personal. No porque la olvide o por lo que fuera, sino porque el tipo decide asumir ese rol de papa y se inicia como Francisco, porque él viene de una carrera jesuita, él fue jesuita, y los franciscanos no son jesuitas. Hay una leve diferencia, y la diferencia está en, algunos dicen, por lo que estuve leyendo, informándome, que el hecho de ser franciscano es el desapego a las posesiones de ningún tipo y es la aceptación del otro, sea quien sea. Y es trabajar a favor de la vida en todas sus formas y dimensiones. Yo creo que habrá sido para él todo una carrera como jesuita, que tiene otro tipo de principios. No soy muy conocedor, pero sí lector inquieto, y me interesa informarme. Y aparte también voy a hacer una mención personal. Cuando me tocó estar en alguna catacumba, en Paraguay, por ejemplo, al lado nuestro, encadenados y torturados, había jesuitas, curas jesuitas, que trabajaban en la pastoral campesina de Paraguay y sufrieron los mismos tratamientos, incluso fueron torturados, muertos y desaparecidos, algunos de ellos. Por eso digo, hay una diferencia. Después tuve también la suerte de conocer a otro personaje jesuita, muy encumbrado a nivel... Cuando digo encumbrado, no a nivel conocimiento masivo, sino entre el pueblo humilde, que era Paí Oliva en Paraguay. Un personaje que era infaltable en todas las luchas, en todas las movilizaciones, en todas las cárceles, siempre estuvo Paí Oliva. Así que bueno, nada, quería hacer este introito y escucharte a vos qué opinás sobre este hecho. Bueno, yo creo que los papas en la Iglesia cumplen el rol político que en ese momento la Iglesia quiere tener. Me parece que eso parte, porque los integrantes de la Iglesia Católica y de las demás también son diferentes. Entonces vos tenías un tipo como el anterior, que había sido de las juventudes hitlerianas, y era arzobispo y estaba dentro de la Iglesia y fue papa y estaba considerado, pero para el momento político no resultaba. Fíjate vos que ellos hacen una cosa que no habían hecho nunca, que es jubilarlo. Realmente siempre esperan que el Papa se muera. Bueno, pero estaba tan fuera de lugar este hombre, fuera de lugar respecto a la visión política que estaba teniendo el conjunto de la Iglesia, y que se daba cuenta para qué lado tenía que ir, y ese tipo no le servía. Y aparece Francisco, que le servía. Yo creo que hay que verlo de esa manera. O sea, yo no lo personalizo. Francisco fue siempre Francisco, tipo de San Lorenzo, de barrio, qué sé yo, no sé. Él decía que era peronista. No sé. en relación a lo que es la derecha de la iglesia, era un tipo progre. Me parece que esto hay que decirlo. Lo que pasa, claro, vos no esperes que un progre de una congregación religiosa tan conservadora como es la Iglesia Católica, apostólica y romana, sea un revolucionario, sea Lenin. Uh-huh. O sea que desde ese punto de vista, no le pidas al tipo que sea Che Guevara, porque te estás equivocando, o sea, no lo tenés que ir a buscar ahí. Yo, para mí, desde bastante, un tipo bastante progresivo para estar en el lugar donde estuvo. Y creo que cumplió un rol importante. Y creo que eso no se le puede negar. Y fíjate vos hasta qué punto, cómo funcionan estos tipos, porque son cuadros políticos. Obvio. Yo no sé si vos te acordás, porque es una cosa que acá siempre fue muy graciosa. Bergoglio, cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, estaba con la oposición y era bastante antikirchnerista. Totalmente, sí, señor. Entonces, cuando lo nombran papa, toda la derecha pelotuda de acá suponía de que es, chao, lo tenemos a este papa, ahora. Pero resulta de que una cosa es ser arzobispo de Buenos Aires y otra cosa es ser papa de una religión mundial. Y entonces las cosas cambian. Y fíjate que una de las primeras personas que recibe es a Cristina Kirchner. Acá, claro, la derecha se quería matar, Carrió creo que dijo, no quiso ser más. Sí, se sacó el crucifijo. Que no entender cómo funciona el tipo. El tipo no tenía ni en contra ni nada a favor de Cristina o de no Cristina. Es capaz de fusilarla como es capaz de perdonarla. No funcionan de otra manera. Que eso es lo que acá, digamos, o sea, yo creo que ellos lo entienden. Pero ellos tienen que hacer así para tratar de que la gente siga pensando eso, porque acá, entonces uno piensa que Francisco es bueno, que no, yo no sé si es bueno o malo, la verdad es que aparte ese no es relevante ese dato. El problema es qué función política cumple, porque y que es un tipo que es capaz de cumplir la función política para la que es asignado, y la cumplió muy bien. Pero digamos de que si él hizo todas las cosas que hizo, tiene un apoyo del sector más importante de la iglesia que había. Dicen, por ejemplo, las malas lenguas de que uno de los centros por los cuales se lo elige a Francisco, más allá de su personalidad progre y qué sé yo, y así, era que el único tipo que no le podían encontrar ningún caso de pedofilia, ni ninguna cosa así, porque todos los tipos que estaban todos tenían alguna sospecha de algo. Imagínate vos si te nombraron, porque ellos tienen ese problema bastante grave. Sí, también se dice que defendió al padre Grassi en su momento, él también. Cuando era arzobispo. Sí, y también de que colaboró con los militares. Es probable que lo haya hecho, pero porque eso es como no entender, yo estoy convencido. No entender cómo funciona el mundo. El mundo, o sea, no funciona con buenos y malos. Me permitís, dale, y no te olvides en lo que está. Quiero hacer un paréntesis esto que decís. Porque hay muchos que, pasado el tiempo, vos y yo ya tenemos varias décadas acumuladas, y somos testigos y conocemos a algunos que se escondieron bajo la cama en la época de la dictadura, otros que hicieron equilibrismo a más no poder para tratar de sobrevivir o mantener sus posiciones. Y después aparecen como héroes, luchadores con el dedo inquisidor apuntando a los otros porque no hicieron lo suficiente. Y yo tengo en mi memoria, que es una, como decía, dice Pauline, mi memoria es como memoria de elefante, es una memoria de hierro. Y el día que yo, ahora ya pasó el tiempo, yo ya estoy de salida, jubilado, digamos, de cualquier tipo de trapisonda o actividad, pero tengo muchos nombres con momentos y lugares de algunos que se dicen dignos luchadores y realmente dejaron mucho que desear. Y que son los que hoy levantan el dedo, algunos de ellos, ¿no? Todavía acusador, como diciendo, mirá este otro, mirá lo que hizo. ¿Y vos qué hiciste? En aquel momento muchos fuimos equilibristas para poder sobrevivir. Y si no, me remito a vos también con tus ejemplos cuando me contabas que te paraba el patrullero porque ibas con una guitarra y bueno, le decías al vigilante, vigilante de mierda, ¿qué mierda me venís a tocar, hijo de puta? Te voy a partir al medio. No, cazabas la viola, te hacías el bocoso, ¿viste? Hacías equilibrio para poder volver a tu casa tranquilo, ¿o no? Claro que sí, por supuesto. ¿O sí, no? Sí, sí. ¿O no? ¿Y sabés cuántos hay que ahora levantan pecho? Nada, no, más, pero... No, pero yo lo que estoy intentando es de otra cosa, que es tratar de elevar la percepción de cómo uno analiza los comportamientos políticos de las personas. Por supuesto que hay personas que son capaces de cumplir un rol y otros no, pero las necesidades o el rol que cumple una persona está en relación a los intereses que representa. Uh-huh. Ese es el punto. Entonces, y eso no es ni bueno ni malo, funciona así. Y funciona así en todos los casos, y funciona así en todos los sistemas, y es equivocado, digamos, tratar de personalizar en buenos y males, en buenos y malos, o en leales y traidores. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque parece que es equivocado como método. Esta es la cuestión. Bueno, te quiero aclarar para abundar al concepto. A mí me tocó estar cerca del proceso en Paraguay con el tema de Lugo obispo de San Pedro, que se hace una movida desde la iglesia en contra de la reelección del que era en ese momento el presidente. Se hace una movilización al Congreso. Alguien dijo que vaya el cura, que vaya Lugo, que vaya Luguito. Luguito lo suben al escenario. Y era una marcha multitudinaria. En Paraguay juntar 40.000 personas es como juntar 4 millones acá en Buenos Aires, por ejemplo. A ese nivel descomunal fue el apoyo de Lugo. Y así es como Lugo llega a la presidencia. Claro. Y tengo uno de mis... padrino, compañero, amigo que compartimos, sigue militando todavía, gracias a Dios, allá en Paraguay, fue uno de los gestores con el partido Tecoyoyá, de justamente la aparición de Lugo, ¿no? Y entonces él me contaba los planes que tenían, y cuando él me empezó a contar, yo le dije, pará un poquito. Primero, Lugo es obispo del Vaticano. Cuando vos sos obispo del Vaticano, sos un oficial superior. Vos no llegás a obispo contradiciendo a la jerarquía. No, claro. Vos llegás a obispo porque tenés que chuparte varias velas para llegar a obispo. Y tenés que decir sí, señor, muchas veces. Entonces los compañeros, viste, venían con el tema de nuestras reivindicaciones de derechos humanos, de la unidad latinoamericana, del había programas para justamente para hacer la reforma agraria en Paraguay. Lugo se compromete a hacerla. ¿Y qué hizo Lugo cuando llegó? Nada. Nada. Hizo dos o tres cosas. La puso a una que era también de la iglesia, Esperanza, ahora no me acuerdo, Esperanza Martínez, como ministra de Salud. Agrandaron, hicieron salud descentralizada. No se tocó el tema de derechos humanos. A nosotros nos veían en las reuniones, nos ponían la mano en el hombro, todo bien, pero cuando llegaba el momento de decirle, bueno, mirá, loco, tenemos que avanzar con esta causa, y viste, y no, vení mañana, te hacía atender por otro, a los campesinos, que les había prometido, y que fueron su apoyo máximo, les había prometido de una vez por todas modificar la ley para hacer la reforma agraria, también les daba vuelta la cara. Entonces la gente se volvía loca. Es más, te voy a dar otro dato. Cuando a él lo voltean mediante un golpe palaciego, amañado, le dieron menos de 24 horas, lo sacan del gobierno, el tipo aparece sonriendo en las cámaras, diciendo, y bueno, evitamos una tragedia mayor, ¿qué va a ser? Son así las cosas. Y se fue a la casa. Y ya los campesinos venían en marcha para resistir en Asunción y el propio ministro del Interior de Lugo había puesto francotiradores rodeando la casa de gobierno. Digo, para abundar, yo te doy ejemplos históricos que me los puede venir a discutir el que quiera. Tengo las pruebas sobre la mesa para hablar. En este concepto, cuando vos llegás a obispo o llegás a Monseñor, o llegás a Papa, y llegás obedeciendo dentro de una estructura que es empírica y vertical. No hay mucho margen de maniobra. Y que cumplís órdenes. Estás acostumbrado a cumplir órdenes, pero es lo mismo que te pasa a un tipo que trabaja en el ejército, que trabaja en una fuerza, un oficial superior de cualquier tipo de organización militar. O sea, cumple una orden. Entonces no es ni bueno ni malo. Hoy te puede defender y mañana te puede matar. Tal cual. Y quiero hacer otra reivindicación al pueblo católico apostólico romano, que llora la muerte del Papa Francisco, porque la gente de fe tiene fe. O sea, yo también tengo mi fe y creo en mi fe, y a mí no me gusta que me estigmaticen, que se burlen, que si me pongo una kipá, si no me pongo una kipá, si hago así. No es bueno eso no está bueno. No hay derecho. Y tampoco burlarse de los católicos que lo quieren al Papa Francisco y lo adoran como un representante de Dios. Y bueno, y está bien, y la gente cree en eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vos se lo vas a impedir? ¿Vas a ir a decirle, no, pero mirá que este era un hijo de mil putas? ¿Por qué? Dejalo que tenga fe. Si no te está quitando nada vos. Que vivan tranquilos con su fe. Los islamistas lo mismo, los musulmanes, ellos quieren rezar 5 veces al día. Bueno, rece 5, ¿qué problema hay? ¿Por qué me tengo que burlar de él? ¿Tengo que tirar una alfombrita en el piso y decir, mirá este boludo cómo reza? No, ¿por qué? Lo tengo que respetar. Como nos debemos respeto y amabilidad entre los seres humanos. Creo que esa justamente es otra de las batallas que tenemos que dar para resistir. No perder la amabilidad, la convivencia y la buena onda entre nosotros. Aparte, ¿no? Porque estamos hablando de temas menores. No estamos hablando... La gente no le hace mal a nadie con... Bueno. ¿Cree eso? Que crea, bueno, está bien. ¿Viste? Exacto. Bueno, profe querido, ¿no sé, querés agregar algo más sobre esto? No hay mucho más para agregar, está todo. ¿Alguna impresión, algo que te haya quedado? No. Ya dije todo lo que... Respecto al cinismo del presidente de la nación, que por ejemplo... Vos sabés que el presidente me hizo acordar, disculpame, no quiero ofender a nadie, como me hizo algunos trotskistas que dicen... Ah, sí, se murió, era macanudo, pero mirá que yo no estaba de acuerdo. ¿Viste esos que siempre marcan el desacuerdo? No, sí, yo voy al velorio, pero mirá que yo no estaba de acuerdo. Dice lo mismo. Yo he escuchado mucha gente que dice, ah, no, pero vamos al velorio, pero ojo que yo siempre tuve diferencias. ¿Y a quién carajo le importa tu diferencia? Chabón en el muerto. ¿Qué importa si vos estás diferente o no sos diferente? ¿Qué querés marcar? ¿Quién sos? ¿Viste? ¿Cuántos hay ahora que dicen, y no, sí, pero yo marco la diferencia? Ahí tenés al presidente de la nación, un arrastrado, lo trató de basura, de enviado del diablo, sí, pero más allá de puta, y ahora 7 días y va allá a chupar sirio, ¿sabes por qué? Porque necesita cámara adelante de Meloni, adelante de Orban y de toda esa banda. Sí, pero fundamentalmente lo que tiene Milei es de que es... No sé de qué categoría Z, es un tipo de muy, claro, es un tipo de muy poca formación general. Ahí va, señor. Y no entender algunas cosas como funcionan. Él realmente no lo entiende. No, obvio que no. Obvio que El día que aparezca o encerrado o no sé cómo en algún lugar, no se va a haber dado cuenta. Tal cual. Problema de él, él sabrá. Profe querido, ¿qué tenemos de música? Bueno. Me estaba acordando de esta señora, que seguramente vos conocés, que tuvo su cuarto de hora ya por los años 60, que era estadounidense, era negra, y se llamaba Aretha Lewis Franklin. Sí, señor. Que nació en marzo del 42, había nacido en Detroit, justo en el centro del lugar, se muere hace unos años, en el año 18, y tuvo varios cosas importantes que hizo en su vida. Empecemos por la primera, que es la más conocida de todas, por eso la quise poner al principio, que es Say a Little Prayer. O sea, acá está traducido como digo una pequeña plegaria. Muy bien. Say a little prayer for you. And while I don't Dicen que escuchar música que uno escuchó de joven trae alivio a la psicología, calma y trae buenos recuerdos. Y este es un tema que la verdad es hermoso, me encanta. Sí. Y también me trae recuerdos de mis 13 años, vos mirá lo que te dije. Bueno, querido, no sé si pudiste escuchar el reporte último del FAES, de José María Aznar, hablando en el año 2008 en Rosario. Sí, el Congreso. Bueno, yo es mucho más largo y falta la parte, digamos, si tengo que poner todo lo que importaba, digamos, íbamos a bancarnos 20 minutos de audio. Esto fue un trabajo que recogió, vos fijate, Izquierda Diario. Nadie había estado en ese lugar. Y la Izquierda Diario consiguió meterse en el Congreso y rescatar de uno de los presentes los audios que fueron tomados de ambiente, ¿viste? Con un teléfono grabado. Pero digo, reivindico a la Izquierda Diario porque fue el único que estuvo alerta de lo que estaba pasando y con un ojo metido adentro de ese seminario. El señor este, aparte de hacer toda este soporte ideológico, cultural, respecto a qué es lo que los mueve, en otro de los párrafos habla primero de la unión entre iguales, la necesidad de unirse entre los que somos iguales, entre los que pensamos lo mismo, y estar preparados para asumir funciones de gobierno en caso de tener que desalojar a las democracias fallidas, como ellos llamaban. Los tipos ahí lo que proponen es buscar en las universidades a los cuadros técnicos apolíticos para incorporarlos como fuente de trabajadores estatales que estén dispuestos, o sea, ellos armaron un plan de gobierno tal que tenían desde ministros hasta el último ordenanza, todos de la tropa de ellos, dispuestos a desalojar a los gobiernos constitucionales de aquel momento, 2008, acordémonos, la Patria Grande, y directamente hacer un reemplazo por los agentes de este neoliberalismo libertario que hoy estamos viendo. ¿A qué me refiero? Que mientras ellos hacían eso y ya tenían todo planificado, y ese día bajan un plan de guerra directamente, porque plantea la guerra estructural. A ver, estaba Otto Reich, uno de los de derecha del Partido Republicano, estaba José María Aznar, estaba Uribe, estaba Macri, estaba Vargas Llosa, estaba lo más granado de la derecha neoliberal libertaria, como hoy la conocimos, planificando de qué manera iban a tomar el gobierno y de qué manera copaban la democracia. Porque aparte hablan perfectamente de... Vos fijate que ellos cambian el discurso respecto al tema de derechos humanos y cómo es que cambian el eje de forma muy inteligente. Ellos dicen que nosotros protegemos los derechos humanos de las minorías, lo cual genera un grupo tiránico minoritario que se apodera de la estructura simbólica de las mayorías. Esto es, si vos sos un indígena, sos una minoría. Y si el tipo que tiene un campo siembra para cosechar, y bueno, ese tipo representa a las mayorías. Lo que él dice que el Estado tiene que defender a esas mayorías, no a estas minorías intensas, palabra que se fue repitiendo a lo largo del tiempo. No sé qué opinás vos o cómo la ves respecto a este tema. Y respecto al lado nuestro, ¿no? Estamos hablando de 2008, y esto no empezó en el 2008, esto ya venía de 2000. No, claro, sí, y de antes también. No, celebro la claridad de este hombre, porque la verdad que todo lo que dice es muy claro, es cuestión de quererlo entender. A mí me parece que si vos querés, desde el punto de vista de lo que serían las izquierdas latinoamericanas, los movimientos nacionales y populares y todo lo que hay de este lado, no quieren entender algunas cosas. Entonces, no quieren entender que están en guerra. Entonces, no hay cosa peor cuando vos estás en guerra, que te la declararon. Vos no la declaraste y vos no querés, pero te la declararon. Una vez que alguien te declaró la guerra, no tenés más remedio que actuar en consecuencia. Esto es lo que sigue sucediendo ahora, ¿no? Lo que sigue sucediendo ahora, cuando, por ejemplo, el peronismo, teniendo mayoría en senadores, le da, porque no sé qué, dónde hay, le impone la mayoría. No le impone. le da a la libertad de avance, que no tenía a nadie. Si no tenés a nadie, no entrás. Claro. Esto es lo que hacían, aparte esto es lo que hacían ellos. Vos acordate, cuando en el momento más alto del kirchnerismo, una de las cosas que los tipos hicieron, y yo coincido con ellos, no estoy de acuerdo, porque no estoy del lado de ellos, pero es lo que yo hubiera hecho. Claro, les votaban todo, ¿no te acordás? Todo en contra. Claro, claro. Si ellos no podían juntar para cualquier cosa, hasta para los homenajes, para lo que sea, todo va en contra. Y si no, no voy. Y si no, es boicot generalizado a todo. Bueno, eso nunca lo hicieron. Ellos le votaron todas las leyes y todas las cosas que quisieron, y no fueron solamente los macristas. Los otros pusieron su granito de arena. En todos los lugares. Por ejemplo, ahí lo sentía acá en la ciudad, a Val Medina, que es uno de los candidatos que se va a presentar, que parece que descubrió de que el peronismo de la ciudad nunca hizo, fue opositor. Ah, mirá vos qué descubrimiento. Claro, mirá, que nunca fue opositor. Qué novedad. Y Alberto Fernández de Olmo, claro. Ahora lo está descubriendo ahora, ¿no? Este muchacho que inteligente que es, lo está descubriendo ahora. Bueno, claro. Por supuesto, somos todos boludos. No le puedo creer nada, porque ¿qué? ¿Y vos dónde estabas? Tal cual. O vos eras pues jefe de gabinete, a ver. Pero claro. Jefe de gabinete. Por eso. No, yo digo, con respecto al tema este de estar inermes. Pero porque estamos inermes por esto que yo te estoy diciendo, Ángelo, por lo menos eso es lo que a mí me parece. Porque no queremos reconocer de que nos han declarado la guerra. Y cuando vos no querés reconocer que te han declarado la guerra, y no te vas a poder defender muy bien, bicho. Esto es generalizado. Y también te digo, desde el lado este de la grieta, de distintos sectores, que baja el mensaje simbólico de que en realidad nos ganaron, pero ganamos nosotros. O sea, de cada derrota se hace un triunfo. Eso es lo que yo no puedo entender. De cada derrota es un triunfo. Yo estoy cansado de escuchar. No, nos ganaron, pero, ¿viste? ¿Viste lo que hace? No tenemos cagando. Porque nosotros... Y escucho a las pibas, a las chicas. Pero parece los hinchas de fútbol. Perdieron 4-0, no, pero la victoria moral fue nuestra. Claro. Esto es típico, claro, es típico de las hinchadas de fútbol, ¿no? Los tipos perdieron por goleada, pero no, pero nosotros jugamos mucho mejor. No, hermano, si perdiste 4-0 no jugaste mucho mejor. No hay manera. Pero vos fijate otra cosa, a ver, un detalle que a mí cada vez me llama más la atención. Como incluso periodistas mayores, ¿no? Comunicadores mayores, que de golpe le ponen un tono irónico a las peores crueldades que comete este gobierno. ¿Dónde está? A ver, ¿a dónde puedo ubicar yo la ironía cuando me dicen, y no, le tiraron gas a la piba y al tipo que le tiró gas lo ascendieron? ¿A dónde está la ironía? No la entiendo. A ver si, viste, yo no sé si es un tema, un rasgo psicológico de tener miedo a confrontar, entonces le bajo los decibeles poniendo una sonrisita nerviosa o un toque irónico nervioso, o directamente es una incapacidad que es una fantasía que nos deja inermes. Esa es la conclusión a la cual voy llegando. Estamos inermes, pero también porque los nuestros realmente no sirven ni para cavar una trinchera. No levanta la mano ni para defenderse. Pero esa es la razón que explica de fondo por qué, a pesar de la masacre que está haciendo este hombre, con todas las cosas que está haciendo, todavía no tiene una masa crítica de gente que lo quiere echar. Va perdiendo un poquito, pero todavía tiene un porcentaje que pasa tranquilamente el 40% de gente que lo apoya. Totalmente. Después de todo lo que hizo, todavía tiene el 40% por la apoya, que lo apoya, algo está saliendo mal. Por ejemplo, la famosa, fíjate, lo de la devaluación le ha salido bien. Por lo menos hasta ahora, o sí, por lo señor. Menos hasta las elecciones, contra todos los pronósticos y contra todas las cosas. Al final vino el no sé si yo con vos charlaba la vez pasada, no me acuerdo si era con vos, es la segunda vez que un secretario de Estado, hablando de los Estados Unidos, hace un viaje exclusivamente para venir a Buenos Aires, porque siempre que ellos vienen, ¿viste? Uno más, sí. Se da la gira y anda por todas partes. Solamente dos veces pasó eso. ¿Sabés quién fue el primero? El primer secretario de Estado que vino exclusivamente acá, Alexander Haig. ¿Quién era Alexander Haig? Un militar estadounidense que era secretario de Reagan en la Guerra de las Malvinas, que vino a decirle acá a los militares acá, déjense joder, ustedes perdieron, chao, a otra cosa. Bueno, el segundo que vino fue el secretario que tienen ahora, este del cual Milei, yo no sé con qué cara lo mira, porque no tiene cara. El tipo es gay, ¿no? Y está casado con otro señor. No. Mirá, claro. Él es el que vino, porque él es el secretario. Ya. Vino exclusivamente para controlar que las cosas estuvieran que iban a hacer. Porque vino para eso. Bueno, yo no sé con qué cara lo recibe, como él no creo que tenga mayor inconveniente, después de todo lo que dijo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Él en algún momento llegó a decir la barrabasada de que, bueno, todo tipo que es pedófilo. Y justo le trae, justo yo ese detalle, sabés que me lo había perdido, muy interesante, muy interesante. Un gesto simbólico vino, muy interesante. Vino y ay, sí, señor su secretario, lo han recibido, le deben hablar de comer, claro, supongo. Lo hacen arrastrar, decís, a este Milei. Pero claro, sí, hacen arrastrar, sí, como, claro, lo van a hacer arrastrar. Claro, como un gusano. Bueno, y decíamos entonces, para terminar, y el próximo bloque te voy anticipando, sana envidia me da Estados Unidos. Sana envidia me da el movimiento popular en Estados Unidos. Ahora lo hablemos en el último bloque. Dale. ¿Te parece? Yo también te digo algo. Porque tengo algunas cosas, la verdad, que realmente me dan envidia. ¿Qué crees que te diga? Está bien, sí. Bueno, sí. Vamos con el segundo temita de Aretha Franklin. El segundo tema de Aretha Franklin, Cadena de Tontos, Change of Fools. Temas de nuestra juventud, traídos por el profesor Alejandro Correa. Profe querido. Bueno, sigamos. No, Estados Unidos y la resistencia, dale. Sí, pero no, solamente esto. Sí. ¿Vos notaste que Vos sabés que el otro día, hablando con vos, que nos encontramos, vos me mencionaste, vos sabés que a mí no me sonaba nada. Y después me puse a mirar que no hay nada, no publican nada. Yo me empecé a enterar que había un quilombo terrible en Estados Unidos, porque el primero que me tira, después cuando me lo pongo a buscar, encuentro. Ajá. Pero no sale en ninguna parte. Pero no solamente no sale en Clarín, tampoco sale en Página 12. Tal cual. No sale en ninguna parte. Tal cual. Y hay un quilombo, según lo que yo estuve, que ahora me gustaría que vos nos contases un poco más, porque parece que este es un tema que lo tenemos que traer. Hay quilombo en Estados Unidos de Trump. No es todo así. Vos sabés que exactamente. Yo recibía en el coso de gente que yo conozco de Estados Unidos, que son generalmente demócratas, entonces, bueno, todo, yo decía, bueno, estos son que lo puntea, bueno, qué sé yo. No, es una cosa bastante importante que está pasando. Bueno, contanos, dale. No, a contar, cuento lo que lo relato y después digamos que también al tener familia ahí, digamos, yo me fijo en cómo es la vida cotidiana, son laburantes, no es que son, viven en la Avenida América. Sí. O en la Sexta, gente laburante, y por ejemplo, le está pasando lo mismo que había pasado en el 2008, que tiene que financiar con la tarjeta de crédito la comida. Ojo, que allá, viste, un alquiler son $1,500 mínimo, morfar todos los días serán otros $1,000, transportarte serán otros $700, el seguro social, o sea, tenés que tener un buen sueldo, como sería $3,500, que no lo gana cualquiera. Los sueldos comunes son de $1,500, $1,800, esos son los sueldos buenos, ¿eh? Después están los otros, los indocumentados, que le dan $700 por mes, ¿no? Pero hablemos más o menos dentro de los que tienen trabajo formal y están registrados, un buen sueldo es $1,300 a $1,800. Ya ganar $3,500... significa que estás ganando muy bien, pero se les va la plata en gastos cotidianos, en gastos fijos, lo cual hace que el norteamericano no está acostumbrado a hacer... Ya hay colas en Nueva York, por ejemplo, de clase media donde va a buscar comida a las iglesias. Eso no te lo muestran, eso no lo has visto, pero si vos te metes en los medios de comunicación barriales de Nueva York, por ejemplo, Los Ángeles, vas a ver gente de clase media que sale del laburo y va con su tupper a buscar comida. Y las colas son de 200 metros, ¿eh? Guarda. No son, y no es Argentina, ¿eh? Estados Unidos, Nueva York. La gente va a buscar morfi. Las iglesias canalizan parte de la ayuda gubernamental, porque como este tipo ahora se la agarró con todos los... Está haciendo lo mismo que, va, más o menos parecido a los de acá. Cuando el tipo llega... ¿Por qué se arma una masa crítica tan opositora? Porque lo primero que hace es tocar el seguro social. Después toca, allá vos tenés dos coberturas, el Medicare y el Medicaid. El Medicaid es última instancia, que es si te caíste en la calle, bueno, te van a atender, punto y aparte. Ahora, después el tratamiento, vení, garpátelo, porque no hay más. El Medicare es para los que están retirados y pagaron un retiro anual, ese te da una mayor calidad de vida. Y después está la asistencia social a los veteranos y servidores públicos, que incluye también a los funcionarios, exfuncionarios de la administración pública. Bueno, también cortaron, y le cortaron la plata a los veteranos de guerra. Estados Unidos con el Memorial Day, con el Día de los Caídos y con todo. Bueno, viste que sacan la bandera todo el día y sacan fotos con la bandera, el uniforme que sirvieron a la patria. Este tipo vino y les cortó la guita mensual. Y hace 3 meses, estuvieron casi 3 meses sin cobrar un mango. Imagínate vos esa gente cómo está. ¿Y quiénes son los que salieron? Y los líderes demócratas. El primero que se puso el casco y salió a la cancha es Bernie Sanders, un tipo de casi 80 años. Tipo de casi 80 años que tiene una polenta, hermano, que yo se la envidio. Y la chica Oscaris, también de Nueva York, que es latina, también al lado de él. Y ¿sabés qué es lo que me encanta? Están saliendo todos los viejos artistas. Subí a Facebook a un recital que hizo John Baez este sábado. 250.000 personas, nosotros, viste, cuando mostraban la panorámica, no era mentira. había 250.000 personas. Sí, sí. Neil Diamond, John Baez, están saliendo todos a la... Pat Smith, están saliendo con lo que le queda de vida todavía. Están saliendo a la calle y están haciendo una gira, que es una gira en todos los pueblitos de Estados Unidos, para luchar contra la oligarquía y la tiranía y defender la democracia. Sí. Nada más. Pero te quiero decir que esto se está produciendo. La semana pasada hubo 1.200 ciudades movilizadas. Se calcula que se salió a la calle más de 2 millones y pico de personas. Este sábado, otras 1.000 ciudades de distintos lados de Estados Unidos. Y esta gente que sigue de gira y toca la puerta en todos los pueblitos, así sea chiquito, para despertar a la resistencia. Digo, en ese sentido, me saco el sombrero. Hollywood está haciendo un gran trabajo. Hollywood, cosas que nosotros, que tenés razón, acá no se ven. No. Están haciendo cortos contra la oligarquía, contra Musk, contra Trump. Y directamente salieron ahora, hay un grupo de republicanos que se le plantaron en el Congreso a Trump y le van a hacer un juicio, le están pidiendo el juicio político. Sí. Le están pidiendo el juicio político. Digo. O sea, no es gratis. No le está saliendo gratis. Pará, y te cuento. Pará, déjame que te agrego la última y ya después me redondeas, que es la frutilla del postre. El tipo agarra y un juez le para el tema de la inmigración, de cazar gente por la calle y echarlo a la mierda. Va un juez y le dice, usted no puede hacer eso porque va a entrar en desacato. El gobierno fue y apeló a la corte. Trump, cuando estuvo, metió 2 miembros propios y aparte ya había otros 2 que eran de él. Sí. ¿Qué hicieron? Le votaron los 9 en contra. La Corte Suprema entera, incluso con los de él, le votaron en contra. Y lo dejaron al borde del impeachment, del juicio político por desacato. No, te quería agregar ese dato que a mí me parece importante. No. Que me parece que tenemos que tener el ojo abierto, porque eso acá no está saliendo. Uh-huh. Y la otra cosa que sí está saliendo, pero no le están dando la importancia que a mí me parece que tiene, es lo exterior. Resulta de que él le sube los aranceles a China, pero China también se los sube, tanto se los sube, que le paró toda una compra de Boeing, que es probable que si esa lo paran, la Boeing quiebre. Porque no sé cuál pedido gigantesco tenían, entonces parece que el Xi Jinping con esa cara así que tiene de torta, dijo, me pones esto, no lo compro, no me lo traigas, quédate tranquilo. Totalmente. Que no es poca cosa. Y una cosa que nosotros dijimos la vez pasada, acá nombramos, creo que en el último programa, que me parece, y que tampoco sale por ahí, lo que son nuestros centrales. La reunión que tiene Xi Jinping con el gobierno japonés. Ahí va. En China. Y el de Taiwán. Y con el gobierno de Corea del Sur. Sí, señor. Es probable que también... Ahora se juntó Taiwán. Ahora se juntó Taiwán también. Porque lo que pasa es que en el enloquecido este, en su afán, es como Milei, ¿viste? Tiran así a mansalva. Claro. Entonces, claro, y eso sí, todo es muy lindo, pero llegado el caso, ahí todo el mundo tiene fábricas que producen cosas. Claro. Y si se les corta el mercado estadounidense, tienen que buscar otra cosa. Uh-huh. Esa es la otra gran cuestión que llega a tener. Y que tal vez no estamos viendo un aviso a nuestro gobierno, al gobierno del payasín este que tenemos acá, que se está haciendo el gracioso, porque resulta de que, ¿qué es lo que tienen los Estados Unidos que sí pueden vender y puede ser interesante? El agro. Claro. Ellos tienen una capacidad agrícola como la nuestra o mayor. Creo que incluso es mayor. Uh-huh. O sea, con el agro de acá, que es, no sé hasta qué punto si eso no está pensado. O sea, hacer entrar en quiebra al campo argentino que se quejaba tanto, digamos, o sea, de que, no sé, de Cristina, de las retenciones y de no sé qué carajo, se van a quedar sin el pan y sin la torta, porque en algún momento nos van a limpiar. Uh-huh. Porque yo veo que las retenciones no las saca, y me parece que no las saca como consecuencia de que me parece que es uno de los sectores que le pusieron la cruz, porque si los Estados Unidos se traba, lo único por el lugar donde pueden salir es por el agro, porque ellos sí tienen una capacidad agrícola muy importante. Uh-huh. Este es el punto. A ver, no te olvides, Monsanto. Se complica desde todo punto de vista. Sí, dale. Vos hablaste del agro, Monsanto y Cargill. Son proveedores de insumos para el agro. Sí. Nuestro campo, claro, es que son de ellos. Es Monsanto, de ellos. Claro. Es Monsanto dependiente. Es Cargill dependiente. Si ellos mañana te dejan de dar los herbicidas para matar las plagas, o te dejan de dar el fertilizante para que la tierra ya gastada siga dando fruto, o te dicen, ¿sabes qué? A partir de ahora todo lo que te mando de agroquímicos sale 20% más. ¿Qué es lo que está pasando? Los tipos salen a comprar afuera y con el dólar nuestro no les alcanza. Porque encima bajó el precio de la soja. Entonces, ¿qué pasa? Pero ellos no pueden, acá en Argentina, no pueden plantar si no llegan los productos de Monsanto. Porque se les cae la producción. Sí, sí. Y después de eso, te agrego otra noticia más. John Deere, ¿sí? John Deere, famosa fábrica de tractores y maquinaria agrícola, se fue a México. Mirá vos. Dijo así, ¿sabes qué? No te hagas problema. Acaso tú, y se fue. Chau. Claro. ¿Y sabes otra cosa? No. ¿Sabes qué está haciendo China? Dijo, no te compro más ni gas ni petróleo. Claro. No te compro más, ni gané. Ellos no necesitan comprar, ellos lo tienen a Rusia, lo tienen ahí al lado. Claro, pero tienen contratos pendientes con Estados Unidos que les provee gas y petróleo. Pero ¿qué dijo ayer Xi Jinping? Dijo, ¿sabes qué? No le vamos a comprar más nada. No te compro más ni gas ni petróleo. Claro. Y aparte, le compro a Irán. Se hicieron el pacto con Irán, dijo, le voy a comprar a los iraníes. Sí, pero si hay un montón de... Claro. Irán, Rusia, hay un montón de lugares en el cual puede comprar gas y las reservas de lo que era la ex Unión Soviética son gigantescas. Claro. Toda Siberia es todo un gran pozo de petróleo. Tienen a los árabes que tampoco tienen ningún problema en vender, no solamente los iraníes. O sea, no, eso están en problemas ellos, si los otros se ponen en serio. Y el problema está de que los otros se ponen en serio. Lo que pasa es que hablan poco, como todos los orientales, tienen sistemas así. Y este gritón, el Milei rubio, porque yo lo veo tan ridículo a uno como al otro, con características distintas, y se han encontrado con un tipo, no con un tipo, me parece con un país que está despegando. Claro. Y que está empezando a cuestionarle la hegemonía mundial, porque este es lo que está en el fondo de la cuestión, por eso le está tan nervioso, porque porque él ya, la hegemonía de Estados Unidos, yo no digo que se vaya a terminar mañana, no digo eso, pero si la comparamos con lo que sucedía después de la Segunda Guerra Mundial, es menos de la mitad. Tal cual. Uh-huh. O sea, ha bajado. Y ellos han perdido en un montón de terrenos. Uh-huh. Solamente mantienen la superioridad militar. Pero con eso solo relativamente, hay que ver hasta dónde les alcanza. Relativamente. Sí, porque nosotros tampoco, no es que no hacen nada. Relativamente, eso. Porque ahora, bueno, no vamos a hablar ahora de la parte militar, lo dejamos para el próximo programa. Dale. Pero hoy yo leí un llamamiento muy importante que hace el doctor Alejo Ramos Padilla. Sí. Alejo Ramos Padilla es juez de La Plata, juez electoral. Juez federal. Y que es el que intervino poniéndole límites a este Mancilla cuando lo nombraron por decreto. Y el juez Alejo Ramos Padilla se hace carne de una cautelar y le ordena que no tome ningún tipo de medida hasta tanto se resuelva. O sea, no podía firmar decisiones administrativas, Mancilla, no podía firmar ningún tipo de resolución, ni sentencias. Sí. Ni sentencias. Eso se lo dijo Ramos Padilla. ¿Qué agrega Ramos Padilla? Ramos Padilla dice, todo bien con eso, pero, es importante... fundamental, que el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se pronuncie repudiando este tipo de cuestiones, porque esto se lleva puesta la Constitución Nacional. Sumémosle a eso la niña de las Fuerzas Armadas, justamente de la Armada Argentina, que está en estado de coma durante un entrenamiento para reprimir civiles. ¿Qué estaba haciendo? Tarea de seguridad. ¿Qué estaba haciendo? Seguridad interna. Ahí que va. No están prohibidas. Bueno, hay un pedido de informe, no sé qué dirá el ministro del Interior. No, pero yo vengo sumando cuestiones. ¿Y para qué? Para resaltar que realmente estamos en peligro. Estamos en manos... Sí, claro. No sé si escuchaste el audio de la Patricia Bullrich con el tema de Paraná, de Barisco, diciéndole... O sea, vos fijate que tenemos una delincuente, una criminal confesa, que desde el gobierno, sin pasar por la justicia, decide libertades o prisiones. Claro, y que resuelve causas judiciales. Sí. Y que impone medidas judiciales. Sí. Y que le dice... Y esas son las que nosotros sabemos porque a alguien se le filtró el audio, pero eso me parece, eso es materia común, eso pasa permanentemente. ¿Qué pasó con la muerte de los 43 gendarmes que le mandó de apuro a Morales apenas asumieron? Murieron y no pasó nada. Igual, digamos, para que no sea todo tan negativo, el hecho ahora de que hayan condenado a los policías que mataron a este jugador de fútbol es un buen dato. Es un buen dato. Hay cosas que todavía siguen funcionando. Alejo Ramos Padilla, juicios, es otro buen dato. Claro, los juicios siguen funcionando. Irá lento, tardará, pero siguen funcionando, no se han parado. O sea, no se han podido meter con eso. Por ahora. No, está bien. Depende de nosotros, Depende de nosotros. Yo tengo una consigna que voy a hacer carne y que la voy a difundir por todos lados donde pueda, que es muy sencilla: más democracia, menos totalitarismo. Nosotros tenemos, por lo pronto, yo asumo la postura de que quiero vivir en democracia. Yo no quiero vivir en guerra contra los totalitarios. Para eso hay resortes de control que tienen que equilibrar los poderes. Y yo creo que eso justamente es lo que nos tiene que dar una especie de salvaguarda, una especie de esperanza. ¿No? Saber de que todavía existen algún tipo de controles y que a ellos tenemos que recurrir. No puede ser que volvamos a poner el cuerpo en las calles para que nos maten o nos encarcelen. Quería decir eso nomás. Está bien, muy bien. Bueno, profe querido, último tema. Último tema, bueno, vamos con Aretha Franklin, el último tema, Respect. We'll be right back. Y bueno, hasta acá llegamos con América Resiste. ¿Cómo era el nombre del último tema que se cortó justo tu audio, Ale? Respeto, creo que es. Ah, respeto, ok. Ahora sí. Bueno, como decíamos, llegamos al final de la vuelta número 430, el día 21 de abril del año 2025. Hemos transmitido desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, a quien siempre le agradecemos y lo queremos mucho porque es un capo y buen tipo y buena persona que no sobran, no sobran, hay que cuidarlo. Querido profe Ale, te dejo un gran abrazo y siempre es un gustazo que estés acompañando esta aventurita de América Resiste. Dale, gracias a vos, gracias a La Retaguardia, gracias a Pedro, hasta la próxima. Hasta la próxima, chau.